la grandeza de espíritu de nuestro héroe es la misma que ha caracterizado a miles de hombres y mujeres forjadoras de nuestro gran estado a través de la historia. Con esa grandeza debemos impulsar hoy la transformación de Nacozari y de nuestro querido estado. Hoy, las y los sonorenses debemos tener conciencia de que si deseamos avanzar hacia una sociedad que incorpore a todas y a todos al progreso y al bienestar, no debemos sucumbir a los miedos ni quebrantarnos ante las dificultades o amenazas que con frecuencia enfrenta todo proceso de transformación.